estado hace tiempo, algo raro por momentos. Me pregunto, algo inquieta, ¿qué nos va a pasar? Siempre ocurre igual y nos escucha.